En el libro de los Hechos, capítulo 5, vaya qué bueno el libro de los Hechos para leer y tener en cuenta cómo crece el reino de Dios, cómo es edificada la iglesia del Señor, cómo cada creyente es partícipe, es protagonista, como recién decíamos también, de ese mover de Dios. Y queda claro en el libro de los Hechos que está siempre esta conjunción del compromiso y la entrega. ¿La entrega a quién? ¿La consagración para qué? Hay que tener en claro eso. Estamos llamados a comprometernos, estamos llamados a entregarnos por completo, efectivamente, pero a las manos de Dios y al cumplimiento de sus propósitos. Y eso se expresa claramente luego en una acción concreta. Evangelizar, compartir buenas nuevas, hablar a los demás de Cristo, orar. Orar, Señor, te pido por. Así se expresa el compromiso. Así se expresa la entrega y la consagración. Y es a eso, a ser instrumento para la evangelización. Bueno, esto es lo que se destaca tan poderosamente en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Donde los creyentes van siendo dóciles, obedientes al mandato que Cristo les había dejado de ir y hacer discípulos por todas las naciones, ir y predicar el Evangelio, ir, vayan casa por casa, oren por los vecinos, oren por aquel. No, acá me echaron, bendecilos y seguí a la otra casa y ahí vas a encontrar que sí, van a recibir. Y así, por el templo, por las casas, todos los días, no cesaban de predicar. Y esto, ¿qué contrapartida tenía? Y tenía la contrapartida de que Dios obraba siempre a través de ellos, respaldando la tarea y el compromiso que ellos estaban llevando a cabo. ¿Y qué hacía Dios? Y todo lo que nosotros no podemos ni debemos pretender hacer, que es convertir a la gente, número uno. Número dos, sanar. No tenemos poder en nosotros mismos para sanar, es el poder de Dios el que obra. Liberar a un cautivo, a un endemoniado. No podemos hacerlo por nosotros mismos, solo Dios lo puede hacer, es el Espíritu Santo el que lo hace. Así que todas esas maravillas, señales, prodigios que llamaban la atención de tantos y que bendijo a tantos, bueno, fue porque Dios encontró en su iglesia, en los creyentes, compromiso, consagración, fidelidad. Ese era el norte, la brújula, se movían, pensaban, antes de irse a dormir, pensaban, soñaban con eso, todo el tiempo sus vidas estaban allí enfocadas. Y no había nada que los distrajera, y había cosas que podían distraer, y cometían errores, pero no se quedaban allí trabados, ni frenados, ni paralizados. Y seguían adelante, y mientras seguían adelante, Dios añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y el Señor hacía que gran número creyera en Él. Y el número de discípulos, se multiplicaba grandemente. Y el número de iglesias se multiplicaba. Y estos mismos principios son los que deben aplicarse en todo tiempo y en todo momento también. En este tiempo que nos toca vivir a nosotros, tenemos el enorme privilegio todavía de poder ver aquellas cosas que se vieron en el primer siglo y otras también. En Hechos 5, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, bueno, los religiosos de la época, pero el pueblo, la gente, los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque la iglesia está predicando, porque la iglesia está compartiendo las buenas nuevas, porque la iglesia está evangelizando. Tanto era el número y el crecimiento que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Es solo un resumen, si usted lee el libro de los Hechos en varios pasajes, se repiten figuras similares, expresiones similares a las que hemos mencionado aquí. Los creyentes comprometidos y consagrados, sirviendo en la evangelización, compartiendo buenas nuevas, no solo encerrados en sus propias necesidades, no solo reunidos para orar por ellos mismos o por algún conocido de alguno de ellos o un familiar de alguno de ellos. Ellos estaban comprometidos en oración y en acción prioritariamente por aquellos que no conocían a Cristo. No es que dejaban de prestar atención a sus necesidades, a su familia, no. Pero la prioridad estaba puesta allí, y porque estaba puesta allí, Dios suplía todas las demás necesidades y además bendecía a aquellos que ya dentro de su pueblo tenían necesidades particulares. Debemos compartir buenas nuevas. Debemos evangelizar. En esta tarde quiero compartir con usted algunos elementos que... ¿Qué sucede cuando evangelizamos? Cosas que suceden cuando evangelizamos. Déjeme decirle, en primer lugar, la evangelización permite demostrar la gracia y el amor de Dios. Evangelizar es un testimonio de la gracia y del amor de Dios para con la persona a la cual vamos a evangelizar. Cuando vos estás yendo a compartir buenas nuevas con alguien, lo que estás haciendo es llevar contigo el amor y la gracia de Dios y se la estás revelando y manifestando a la persona. Le estás diciendo, Dios te ama. Y vos lo podés estar haciendo porque lo vas a visitar cuando está enfermo, o el hijo está enfermo de tu vecino. Dice, no, quería ver, me dejás ver a tu hijo. Que bueno, vos sabés, yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Me permitís orar por la sanidad de él? Dios lo va a sanar. Y yo creo que difícilmente haya alguien que le vaya a decir, no. Tú no ores porque... Difícilmente. Y si se presentara el caso, ya, bueno, está bien, no te preocupes, yo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo ya le pedí a Dios que lo sane, así que... Listo, eso es todo, ¿vio? Pero creo que el 99,9% le va a decir, y bueno, sí. Y ahí tiene la oportunidad para revelar y manifestar la gracia y el amor de Dios a la persona. ¿Entiendes? Sí que ¿Y si no, cómo sabe la persona y cómo conoce del amor de Dios? Necesitan oír. Y dice Romanos, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que les predique si no está orando por esa persona siquiera y pidiendo, Señor, que tu gracia le alcance, que tu misericordia llegue a su vida, que el Espíritu Santo lo conmueva y se entregue a vos? Ese es nuestro papel. Ese es mi papel. Así que evangelizar permite demostrar la gracia y el amor de Dios hacia los demás, así como Él lo expresó permanentemente y lo sigue expresando. Ahora nos hace a nosotros instrumentos para demostrarlo eso. Así que la evangelización lo permite. Segundo lugar, la evangelización permite desarrollar nuestra fe. Desarrolla nuestra fe. Déjeme decirle, no solo desarrolla nuestra fe, desarrolla la fe de aquellos a los cuales nos dirigimos. Porque como sucedía en tiempos de Jesús, y iban a alguien que estaba enfermo y le proponían de Jesús, le hablaban de Jesús, le presentaban a Jesús, y muchos de ellos dice que por la fe fueron sanados. Es decir, se movió la fe de ellos, se encendió la fe de ellos porque hubo un creyente, un discípulo, alguien que le fue a decir, mirá, Cristo es tu esperanza, podés confiar en Él, alcanzás a confiar en Él. Y sí, creo. Bueno, ponete en pie. Y esa era la demostración de su fe. Si la persona está obedeciendo al ponete en pie, está sano, está demostrando su fe. Se encendió fe en la persona. ¿Por qué? Porque alguien con fe previamente le fue a presentar a Cristo como esperanza. Así que eso va a desarrollar tu fe. A veces la fe de algunos creyentes está débil, está flaca, está raquítica y no entendemos que para que eso crezca, se fortalezca, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es no dejar de compartir buenas nuevas. Al evangelizar, nuestra fe se agiganta. ¿Por qué? Porque lo vemos obrar a Dios Todopoderoso mientras estamos evangelizando y compartiendo buenas nuevas. Lo vemos a Él efectivamente sanar, levantar enfermos, consolar a los afligidos. Vemos cómo Él rompe y libera cadenas de los que están esclavizados por Satanás o sus demonios. Vemos transformar vidas, matrimonios, familias. Y eso fortalece nuestra fe. Así que evangelizar también promueve el desarrollo de nuestra fe. Y nos prepara todavía para esperar cosas mayores de Dios y para creer cosas mayores de Dios. Si no, siempre estamos en el plano de lo, bueno, hasta por acá más o menos, ¿vieron? Hasta donde llega nuestra fe. Porque además así dice la palabra. En tercer lugar, compartir las buenas, evangelizar, nos permite enfocar la intercesión diariamente, recién lo decíamos, ¿no es cierto? No solo oramos por los que ya son creyentes. Y no está mal hacerlo. Sin embargo, otra vez la prioridad, el énfasis, el foco, si hay un desequilibrio, debe estar hacia el lado de los que no conocen a Cristo, porque tienen la mayor necesidad que todavía no se ha satisfecho en ellos. En el mismo libro de los Hechos, un poquito antes, en el capítulo 3, versículo 7, lo que ocurrió aquí en el encuentro de Pedro y de Juan con ese que estaba, padeciendo esta dificultad física, postrado allí pidiendo limosna, y ellos lo vieron y lo ministraron, pero no solo por él, sino por otros. La iglesia dice previamente a este encuentro que la iglesia estaba reunida y lo que hacían eran orar perseverantemente, constantemente, diariamente, incesantemente. Así que, entre otras cosas, la iglesia se reunía para orar enfocada en aquellos que no conocían a Cristo. Y al momento de encontrarse con alguien, y ya está, el Señor obra, el Señor respalda, el Señor está allí. Hay que evangelizar. ¿Cómo pasar de largo una oportunidad como esa? Y entonces se producen los resultados. Así que la evangelización nos permite enfocar las oraciones y la intercesión. Usted, cualquier persona que asiste a una congregación y pasa muy poquito tiempo y toma nota de los temas y de las cosas por las cuales se está orando, se va a dar cuenta si es una iglesia que evangeliza o no. Si es una iglesia en la cual los que están en tinieblas y en oscuridad están delante nuestro y en nuestro corazón, si son percibidos por nosotros. Si algo de compasión tenemos para con los que están en esa circunstancia, ¿y cómo lo puede percibir la persona? Porque va a escuchar que mucho del contenido de la oración es por personas que no están allí, que están en las tinieblas, pero que necesitan a Cristo. Esta iglesia evangeliza. Esta iglesia tiene en su corazón a aquellos que se están perdiendo. No se tienen solo a ellos mismos. En cuarto lugar, la evangelización permite revelar el poder de Dios, permite manifestar el poder de Dios. No son pocos los creyentes que uno a veces tiene oportunidad de escuchar, y no, pero no pasa nada, o no, tendría que haber más cosas, como más manifestaciones raras, extrañas, poderosas. Y a veces estamos pretendiendo lo que no debiéramos pretender, y a veces lo queremos pretender y no con la disposición correcta o el camino correcto. Y a veces lo que queremos que haga, a lo mejor acá en medio del culto se pasen cosas. Yo leo el libro Los Hechos y parece que lo que pasaba era en las calles. Y lo que pasaba era en la casa de la gente que no conocía a Cristo. Pocas veces se dice, ni en el medio del culto, en la iglesia de Antioquía, justo en la reunión de domingo en la iglesia en Jerusalén. Ahí parece haber pocos relatos en ese sentido, ni en el libro Los Hechos ni en las cartas. Porque el poder de Dios fue dado, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Básicamente el poder es para testificar, poder que se revela cuando testificando, poder que se manifiesta en la vida y en la persona de aquel a quien estoy testificando. Volvamos a Pedro y Juan. Van al encuentro, pero no fue dentro, fue fuera. La persona pedía limosna fuera. Y allí hubo una oportunidad para testificar y para que el poder de Dios se revele. Y se reveló, y sanó, y salvó. Se reveló en ellos, en Pedro y en Juan, ¿no? ¿Vieron el poder de Dios? ¡Sí! No solo ellos, sino la gente. Y todos alababan al Señor. Y se maravillaban por lo que veían. Lo que hay en el fondo es, ¿para qué queremos las manifestaciones de poder? ¿Por nuestra propia curiosidad? ¿Para nuestro propio asombro? Pues, ¿viste qué cosas geniales pasan allí en nuestra congregación? ¿O queremos ver la manifestación del poder de Dios en la vida de aquellos que no le conocen y que están en oscuridad? Posiblemente, estas dos cosas sean la diferencia entre que nunca veo nada entonces y efectivamente lo veo. En quinto lugar, evangelizar y compartir las buenas nos permiten transformar espiritualmente. Hay una transformación espiritual, es una acción espiritual. No es en la dimensión humana o terrenal. Se mueve lo espiritual. Toda una dimensión espiritual está moviéndose cuando estamos evangelizando. Porque efectivamente a nivel espiritual hay ahí una batalla y una lucha entre el Dios Todopoderoso, el único soberano y Rey de Reyes, viniendo al encuentro de una persona para decirle, quiero darte salvación y vida eterna, quiero hacerte libre. Y aquel que tiene un principado temporal que está tironeando a la persona para que se vaya al infierno eterno junto con él y con todos los demonios. Así que hay una lucha espiritual. Posiblemente no estamos acostumbrados a verlo. Vemos lo que pasa ahí en el plano terrenal, lo que la persona dice, cómo está, cómo se para. Lo que habla, lo que yo hablo, y parece que todo está allí. Te quiero decir que se mueve el cosmos cuando se trata de ir a evangelizar a una persona que no conoce a Cristo. Y entonces, en este sentido, hay una posibilidad de transformación en la persona. De transformación a tal punto que ni la misma persona puede concebir, ni pensar, ni imaginar el grado, la profundidad, todo lo que eso involucra. Pero efectivamente, cuando la persona abre su corazón, la Biblia dice que hay una transformación completa, completa, total, inimaginable. La Biblia, nos encarga de explicarlo detalladamente, pero lo usa términos como los siguientes: la persona pasa de muerte a vida. La persona tiene un nuevo nacimiento. ¿Entiende los términos que están jugándose allí? Hay una transformación completa. La persona, dice la Biblia, ha dejado las tinieblas y la oscuridad y ahora vino a la luz del Evangelio. Dice, salió de la potestad de Satanás y ahora vino al reino de Dios. Antes estaba esclava, atada, encerrada, ahora está libre. ¿Entiende? Es una transformación de orden espiritual. Entonces evangelizar nos permite ver también esa transformación. Esto es, este era el que pedía limosna porque estaba paralítico, era el cojo que estaba ahí en la puerta. ¿Cómo que está ahora acá caminando? ¿Cómo lo vemos saltando? ¡Pero qué feliz que está! ¿A quién está alabando? A un tal Jesús, a Dios. Sí, porque Él me sanó, Él me sanó. ¿Te das cuenta? La gente que ve, transformación. Y no hay argumento que se pueda levantar contra una evidencia tan tremenda, tan irrefutable. ¿Cómo decir, no, este no es, no, pero entonces antes era mentira, vos estabas? ¡No existe! Es imposible no reconocer que el poder de Dios, el amor y la misericordia de Dios, obró en esa persona. Entonces se produce una transformación de vida completa. Y van a ver a una mujer que vende su cuerpo, y ahora van a ver que es una mujer decorosa, honrada, que se respeta a sí misma en primer lugar y ha dejado atrás toda su vieja vida. Y entonces ahora ven a alguien que tomaba y se embriagaba y se ponía violento. Y ahora es una persona sobria, respetuosa. Ah, y ahora ven a aquel que andaban con la bolsita en la esquina. Ah, no, mirá ahora. Eso es transformación. Recibir a Cristo en la vida, cuando uno lo recibe verdaderamente, no es como podríamos hacer acá en el edificio, que después a fin de año decimos, che, vamos a dar una mano de pintura, ponemos un poco mejor, y yo, oh, qué lindo. Que eso por fuera, eso no es nada. Recibir a Cristo verdaderamente en la vida implica una transformación de esta profundidad, de esta totalidad. Es todo una vida nueva. No hay, no, bueno, sí, lo que pasa es que, no, ya no se vuelve más atrás. Ya no me atrae más nada, ya me resulta repugnante, ya abandoné todo. Y si algo tengo que me relaciona con lo que yo hacía, practicaba o era, lo quemo ya mismo, lo quemo, lo destruyo. No existe más esa persona que antes era. Ahora soy una nueva persona. Y si antes usaba este vaso, esta vela, este, rompo, quemo todo, destruyo todo, en el nombre de aquel que vio mi vida y me vino a salvar. Y este libro, y aquel ajo, y es rotundo. Pero si no evangelizamos, solo cuando evangelicemos más y más, vamos a ver todavía mayor transformación espiritual en muchas personas, en mucha mayor cantidad de familias, en mucho mayor número de matrimonios. Por lo tanto, lo vamos a ver en las casas a nuestro alrededor. Lo vamos a poder en algún momento comenzar a percibir en el barrio, un clima espiritual distinto. Lo vamos a comenzar a percibir en la ciudad y es posible hasta toda una nación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así entonces el reino se extiende. El ciego recibe la vista, el paralítico está andando y caminando, el atormentado está feliz y libre, gozándose en el Señor, el encarcelado salió de la cárcel, las paredes cayeron, fueron rotas. Pero hay que evangelizar. Iglesia, tenemos que seguir evangelizando, para eso estamos aquí. Me faltaba el último punto, yo sabía. Evangelizar nos permite glorificar a nuestro Señor y Salvador. Declaración de misión de esta iglesia. Glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino. Evangelizar efectivamente glorifica al Señor. Dice en este pasaje del libro de los Hechos, tomándole por la mano derecha le levantó Pedro, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos a aquel que estaba cojo, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Evangelizar nos permite glorificar al Señor. Lo hacemos nosotros por lo que vemos, y lo hacen las personas que reciben la bendición de mano suya también. Y lo hacen las demás personas que están alrededor también, porque reconocen que el poder de Dios se manifestó en esa oportunidad. A Pedro y a Juan los habían tomado y los habían amenazado de poner presos por estar predicando de Cristo y compartiendo buenas nuevas por este caso que acabamos de mencionar. Dice, entonces ellos, las autoridades, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. El barrio estaba glorificando a Dios por lo que habían visto en la vida de esa persona que todo el mundo conocía y donde habían visto una transformación tan importante. Bueno, evangelizar nos permite efectivamente glorificar al Salvador y nos permite levantar en alto su nombre. Bueno, la iglesia de Jesús es el camino, es una iglesia que comparte las buenas nuevas. ¿Hay algunos miembros de la Iglesia de Jesús en el Camino aquí? ¿Algunos que simpatizan con la Iglesia de Jesús en el Camino? Bueno, para todos nosotros tenemos este precioso desafío, tenemos este enorme privilegio, tenemos esta oportunidad de ver crecer, de ver crecer a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestros nietos, en un ambiente sano, sólido, que tiene y manifiesta la presencia de Dios, en el cual permanentemente están ocurriendo cosas buenas para glorificar a Dios, en el cual permanentemente podemos ver personas que vemos por primera vez y otras que vos traes, los demás los ven por primera vez y por segunda o por tercera. Y la iglesia entonces está permanentemente orando por la comunidad, por el barrio, por los vecinos. Estamos atentos a qué necesidades se producen, estamos atentos a qué palabra podemos dar, a qué podemos compartir para demostrar el amor y la misericordia de Dios. Una iglesia embarcada en la evangelización. Viste que ni siquiera hablé de tratados, viste que ni siquiera hablé de folletos, viste que ni siquiera hablé de campaña. Tampoco se habla de ello en la Biblia, pero sí se muestra mucho de cómo ellos evangelizaron. Sigámoslo haciendo y profundicemos esto. Vamos a despojarnos de lo que nos pudiera distraer. Poné tu vida en esta onda, en este espíritu, en este mover, y vas a ver cómo obviamente Dios va a derramar tanta bendición sobre tu vida. Ay, y va a haber cosas frescas de Dios, cosas que hasta ahora no pudiste ver, ni has visto, ni has oído. Efectivamente, Dios las promete. Está necesitando ver ese pasito más de compromiso, de entrega y de consagración en este sentido, en este sentido. Nos va a sorprender y nos va a maravillar, mucho más de lo que podríamos estar notando hasta ahora. Quizás hemos visto solo unas pequeñas muestras de todo lo que Dios puede hacer entre nosotros. Así que yo quiero ahora orar y bendecirte en oración. Yo quiero bendecir la vida de toda la iglesia, de todos los que están asistiendo en este tiempo, no solo los miembros. Los que ya somos miembros, el ser miembro implica que ya hemos pronunciado nuestro compromiso. El ser miembro implica: yo me comprometo con esta congregación y con lo que Dios tiene para esta congregación. Yo me comprometo a que Dios pueda edificar esta iglesia. Eso significa un compromiso, ya está expresado si somos miembros. Y para los que no son, bueno, lo pueden expresar delante de Dios. ¿Eh? Señor, yo todavía no, quizá en un tiempito próximo. Pero mientras tanto, Señor, por supuesto, contá conmigo. Porque si vos me trajiste acá, es para que me bendijeras, pero además para que yo mismo sea de bendición a otros, fundamentalmente a aquellos que no te conocen. Así que poné tu vida en esta disposición. Amado Padre, te damos gracias porque estás entre nosotros, porque somos tu pueblo. Señor, pero ¿cómo no reconocer la necesidad que tenemos no solo de ti, sino de repasar las enseñanzas que vos nos das a través de tu palabra, y Señor, y de ajustar nuestra vida y nuestras prioridades a lo que efectivamente corresponde hacer? Señor, gracias por hoy compartir una vez más que debemos enfocarnos y concentrarnos, Señor, todavía más y mejor en la vida de aquellos que no te conocen a vos. Y debemos manifestar, Señor, nuestro compromiso hacia ellos en oración, Señor. Que cada uno de tu pueblo en esta iglesia comience a orar diariamente por 2, 3, 4 personas, Señor, al menos. A buscarte a ti, a ponerlas delante de tu presencia para que sean alcanzadas por el Espíritu Santo con salvación. Y además, Señor, manifestando la disposición para ser usados y poder efectivamente revelarles y demostrarles el amor tuyo y tu gracia y tu misericordia a través de una palabra, a través de una visita, a través de un abrazo personal, a través de suplir alguna necesidad. Señor, cuántas cosas hay, cuán fáciles de hacer son y cuán poderosas serían si las estuviéramos haciendo con este sentir en nuestro corazón. Señor, que nos ayudes a poder enfocarnos correctamente, a levantar nuestros ojos, a sacarlos de nosotros mismos, a sacarlos de ponerlos unos en otros, a sacarlos de nuestros propios problemas, necesidades o dificultades. Porque vos sos fiel, Señor, y dijiste que te ibas a ocupar, y efectivamente lo haces, de todas nuestras necesidades, y las ibas a suplir en abundancia. Así que, Señor, sabiendo eso, que el Rey de Reyes es fiel y nos sostiene y nos provee, Señor, solo debemos enfocarnos en ser instrumentos, en que ese poder del Espíritu Santo fluya a través nuestro y alcance a muchas más personas a nuestro alrededor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo desato una unción fresca del Espíritu sobre la vida de todos aquellos que en esta noche también quieren poner su vida en esta posición. Quieren poner su corazón con esta disposición. Señor, yo les bendigo en tu nombre. Y qué bueno que serán muchos, seremos muchos. Y cada vez más, Señor. Por eso serán tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de crecimiento, tiempos donde tu reino se extenderá, tiempos donde veremos transformación y cambio en tantas personas. Señor, gracias, deseamos de todo corazón levantar en alto tu nombre, y por eso, Señor, nos vamos a comprometer conforme a lo que hemos escuchado de tu palabra. Señor, te damos toda gloria, honra, honor a ti, de verdad, de todo corazón. Ayúdanos a comprender el privilegio que tenemos como hijos e hijas tuyos. Señor, ayúdanos a tener el sentir que hubo en el corazón de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos a sentir la compasión que Él tuvo por aquellos que estaban en oscuridad y en tinieblas. Ayúdanos a tener sus manos. Ayúdanos a repetir sus palabras. Ayúdanos a tener sus ojos, sus pies. Ayúdanos a tener su actitud. Señor, te bendecimos y te damos gracias también por este tiempo que hemos pasado en tu presencia. Aún así, Señor, vamos a dirigirnos en oración a ti, Señor. Lo vamos a hacer con toda humildad para pedirte, Señor, por lo que tu pueblo necesita y otras tantas personas también. Pero, Señor, que hoy comiences a escuchar más la oración de tu pueblo en favor de aquellos que no te conocen. Nos comprometemos a eso también, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Conforme a lo que Dios nos ha enviado en esta tarde, te quiero invitar a ponerte en pie, buscar a alguien con quien orar. Bendecí su vida en estos términos de los cuales hoy hemos oído y hablado. Señor, que sea un instrumento para la extensión de tu reino. Señor, que tu Espíritu Santo llene y unja la vida de este mi hermano, mi hermana, para que pueda abrir su boca con toda valentía y proclamar, compartir buenas nuevas día a día. Señor, ahora mismo trajiste a mi mente tal persona y yo te pido que le guardes, que le preserves para que te conozca. Comencemos a orar ahora mismo por esas personas, porque el Espíritu Santo las va a poner en tu mente, en tu corazón. Mañana te vas a cruzar con algunos, será la señal de que tenés que estar intercediendo por ellos y empezar a evangelizarlos de esta manera también.